A continuación ofrecemos las declaraciones de un detenido metido en una ergástula junto a 40 otros ciudadanos amontonados, evidentemente para que fueran contagiados con el COVID-19, cuyas acusaciones están respaldadas por un examen médico llevado a cabo en el Departamento de Emergencia del Centro de Obstetricia y Ginecología, que dan cuenta y confirman haber sido torturado y golpeado por la Policía Nacional. Resumen de las torturas, maltrato y violación de mis derechos constitucionales e integridad física por la Policía Nacional. Soy ciudadano dominicano, ingeniero civil de profesión, graduado en INTEC y con el exequatur 404 y mi número de inscripción en el CODIA 27089. Detenido por la DIGESET a las 4:55 p.m. en la cabecera del puente en dirección este hacia el oeste, entrando a la ciudad, por DIGESET y la Policía Nacional Retén, me llevaron al destacamento número 2 de María Auxiliadora, cuyo jefe es el reconocido verdugo policial Coronel Garavito. Nos da entrada Encarnación, sargento de guardia, luego un tal L. Martínez C., sargento de guardia, como a las 10 de la noche da entrada a unos presos y ya éramos unos 33 presos en una de las dos celdas, 9 presos en la otra. Había en el pasillo 6 presos que habían pagado por estar en el pasillo. Estos estaban en la misma celda donde nos encontrábamos los 38 amontonados y durmiendo uno sobre otro entre orina y basura como cigarrillos, botellas de agua y desechos de comida y sus envases de foam. Es claro que el sicario policial Coronel Garavito es el que dirige las palizas y las torturas que en ese destacamento policial se escenifican noche tras noche, como la aplicación del método del amontonamiento de los detenidos con fines siniestros de incremento de la pandemia del coronavirus en el país y en la ciudad capital. A las 10:07 de la noche entraron 4 presos más y había uno fuera de sí que le dijo al sargento L. Martínez C., alias El Flaco, que no metiera más presos de ese lado porque estábamos en situación de emergencia y nos íbamos a contaminar del coronavirus y del otro lado estaba vacío. Al no hacerle caso y seguir metiendo presos del mismo lado, se amotinó y comenzó a darle golpes a la tola de la puerta, haciendo ruidos que El Flaco, sargento de guardia, no toleró y no quería seguir escuchando. Entró y me cogió, me sacó de la cárcel preguntándome que quién le daba a la puerta. Le dije que no sabía y comenzó a darme con una macana extensible en el hombro, piernas, brazos, con la intención de darme en la cabeza y al protegerme con las manos no me pudo dar en la cabeza. Luego me arrodilló y continuó con otros 2 policías golpeándome y preguntándome, manteniéndome yo firme en que yo no tenía que delatar a nadie y ellos no podían obligarme a que lo hiciera. E insistían en que quién era el que estaba haciendo desorden. Esa persona fue sacada, yo no me había dado cuenta que el que estaba dando a la puerta estaba al lado mío y le dieron 2 macanazos. Yo en ese momento me rompí la camiseta que tenía y me amarré de la puerta para poder dormir y no estar acostado entre todos los presos por el motivo de protegerme del contagio del coronavirus. A eso de media hora, luego del altercado, el mismo que provocó el embate de los policías se puso malo, pidiendo que lo sacaran porque no podía respirar, y le entraron a golpes, dejándolo inconsciente, pisoteándolo entre todos los policías. Los 2 de turno del 911 que estuvieron dentro del destacamento en su ambulancia le inyectaron un calmante antiinflamatorio, le cogieron los datos del preso y fueron a dormir en su ambulancia. Volvieron a introducir a la celda nuevamente al preso inconsciente. Seguí de pie amarrado a la puerta de la celda sin poder moverme por el motivo de los golpes de la policía, de L. Martínez C., alias El Flaco, y otros 2 compañeros de este, uno con traje de unidad de topo y otro con ropa de camuflaje de la Policía Nacional, macana extensible para defensa. Estos utilizan estos artefactos para humillar, golpeando como forma de amedrentar y torturar a la población civil, para mantener pasivos, sin reclamar el respeto de sus derechos ciudadanos y humanos, a los dominicanos y haitianos que se encuentran presos en los diferentes destacamentos de nuestro país. Pero de esto no está libre el Ministerio Público, sino que dicha instancia fiscal es parte activa de la trama conspirativa contra el país y el pueblo. Cuando la fiscal hace acto de presencia en el destacamento, simulando estar ajena a la situación, me pregunta cuál es el motivo por el que estoy golpeado, y le digo que el sargento de guardia y otros dos de sus compañeros me propinaron los golpes en la noche por ningún motivo. Por no complacerle mi respuesta, volvió y me metió en la celda, diciéndome que si quería salir tenía que pagarle los 2,000 pesos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.